ley a la que pocos prestan atención, pero que Satanás lo usa para destruir familias enteras. ¿Cómo? Al hacer que papá y mamá queden atados al pecado del alcohol, las drogas, el adulterio, mentiras, robo, etc., esa misma herencia pasa a sus amados hijos. ¿Pero acaso el hijo no puede decidir? Claro que sí, pero el margen de decisión, y esto no lo digo yo, sino estudios científicos, el margen de decisión es mínimo, porque la criatura, al vivir en un hogar destruido por estas cosas, tienden a repetirlo. ¡Por Dios, qué desastre hacemos! Sí, pero te dije que también Jesús usó esta ley a nuestro favor. ¿Cómo? Bueno, Jesús fue el que sufrió y murió en la cruz. Él fue el que tuvo una vida intachable, pero por él su salvación pasó a todos los que creyeron en él. Ah, así como Adán pasó el pecado a todos, Jesús pasó la vida a todos. Exactamente, por eso hoy vos y yo podemos cortar la herencia de muerte por una herencia de vida. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué clase de herencia estás dejando? ¿Una herencia de muerte o de vida?